con el rumbo aparte. Textos diseñados para expresarme, nena. Pienso en los cimientos para que todo cuadre. Más el fondo de este más todo distante. Diminutos momentos goce, lejos a la idea, nadie espera, no, así que rompe. Desconoces esos pequeños roces, diminutos brutos momentos goce, yeah. Oh yeah, bravo, oh yeah, sí, sí. Check it out, man. Check it out, man. Caso, dímelo, donde nos tira lomos de una pila que fundió, así que dímelo, yeah, tell me, man. Thank you. que debes entender todo mi placer, todo lo que sufro cuando canto yo. Volverás a nacer, todo ya para crecer. Encuentras ya entender. Debes entender todo mi placer cuando sufro, cuando canto yo. Volverás a nacer todo cuando crecer. Thank you.